Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 377. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del señor Sparwolf. ¿Qué es la que hay, yo? Uy, papi, todo bien. Feliz acá de estar de vuelta en el podcast con usted. De verdad que es un placer grabar cada vez que está el gato en los controles. No que, ¿verdad?, le tira la mala a Alex. También es un placer, en verdad, es una línea que hubiera dicho para cualquiera de los dos. Aplica cualquiera de eso. Pero estamos pompeados, papi. Estamos mega pompeados. Yeah. Lo que es un hype en el ambiente increíble, brother. Sí, mano, desde el viernes que estuvimos celebrando los 1,000 días consecutivos allá en Twitch, esto no ha parado. Este hype ha estado increíble, ha estado muy, muy bueno. Súper. Ya estuvimos el viernes celebrando eso y fue en grande. Fue en grande. Gente, yo me enteré que me tocaba a mí como martes o miércoles, porque yo había sacado cuenta y había sacado cuenta mal, y yo pensaba que caía sábado, y ya, pues, you know, Gio le tocará. Habíamos discutido algo de hacer un evento ese día, pero luego quedó como que vamos a hacer un evento fuera de ese día, un evento especial, pero quedó en nada. Y entonces, pues, yo dije, pues, cae sábado, pues, Gio hará algo, y después estoy revisando yo el calendario de trabajo y veo que Gio pone que el aniversario no, los 1,000 días son viernes, y yo voy para atrás y verifico, y yo ¡no! Y yo, eso es raro que a Gato se le pase algo numérico, es bien raro. Ya, yeah, so ya se me había pasado, y yo, miércoles me toca a mí, y no sabía qué rayos iba a hacer. Y entonces, por ahí estaba rondando lo de XT, de que se había pasado la máquina, y ok, yeah. Tenemos aquí algo, mostramos eso. Y siempre, you know, en la introducción y la cosa, se van 30 minutos, ya ahí tenemos una hora, entre el video de XT y eso se va una hora. ¿Qué puedo hacer con la otra hora? Y entonces, dije, vamos a hacer un juego de Pictionary, de pinturillo, de vamos a dibujar, y que la gente allá adivine. Y entonces teníamos los sorteos que iban a ser cada media hora, y la última media hora Gio me sugirió, dale, tenemos ahí todas esas tristes historias, como un reaction, reaccionando, ya que tú no las has visto todas. Pues perfecto, ya tenemos las 2 horas cuadras. Gente, eso pasó a las millas, de que no me dio tiempo ni de contemplar Lo de las tristes historias, porque se cumplieron las 2 horas ahí, pero para rápido. Pasó rápidamente todo el evento, pero te dio buenísimo, como mencioné. Sorteos cada media hora. Estábamos sorteando una tarjeta para Amazon de $25 en cada sorteo. Pues se hicieron 4 de esos. Ese viernes, eso fue espectacular. Yo estuve entrando y saliendo en el stream, pero lo que vi lo disfruté mucho, muy creativo. Lo que decidiste hacer al fin y al cabo, y muy nítida la participación de la horda bacala. Mano, y un par de gente salió premiadita. Oye, salieron unas cuantas gente. Los ganadores fueron Gitana, Metaverse, Chamaco09 y Mr. Player One. Yeah, yeah. Y entonces, en lo del pinturillo, en el Pictionary bacalao, estábamos, por cada palabra, eran $5. Quien adivinara, se llevaba $5. Ahí Jay Haru sacó 4 de esas palabras, Kinley Pro sacó 1, Shinobu sacó 2, XD sacó 2 y Angel Doe sacó 1. O sea, se dio buenísimo. Me gustó un montón. Estaba dibujando en Paint y a mouse. Eso era GG. Esos dibujos quedaron, mire, de show. Pero lo importante es que la pasamos bien, gente, y de verdad que gracias al apoyo que siempre le brindan a las transmisiones de nuestro canal. Nosotros estamos en vivo, you know, todos los días. No siempre necesariamente tenemos el ánimo físico de ir en vivo, pero el compromiso que tenemos de brindarles buen entretenimiento, pues nos mueve, ¿verdad? Nos mueve a hacerlo, y de verdad que es algo que disfrutamos un montón. Esta racha por poco se interrumpe, pero no se interrumpió en gran parte gracias a Chamaco09, cuando la cosa estaba más fuerte en términos del huracán María, que no había break para que Alex estuviera en vivo, y a nosotros se nos hacía difícil dividirnos los turnos en el canal entre dos. Esto, Chamaco dijo, mira, papi, ¿cómo que ustedes van a perder la racha? Not on my watch, hold my beer. Y vino por ahí corriendo y le metía, y de verdad que gracias. O sea, ustedes son los mejores, la horda bacala en la casa, de verdad que sí. Así mismo es, mano. Bueno, pues vamos a irle dando paso a este episodio, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y comenzamos hablando de NBA 2K21. Pero gente, la noticia no la puse aquí por NBA 2K21 porque yo sé que a la mayoría de ustedes le importa un divino. Lo importante de esta noticia es que ellos anunciaron de que ya NBA 2K21 está por ahí, que va a estar llegando a PlayStation 4, Xbox One y que estará costando $60 y que va a estar llegando a PlayStation 5 y Xbox Series X y va a estar costando $70. Tan, tan, tan. Y estamos hablando de la versión regular. Esto no es un Collector's Edition, que ellos siempre se tiran una versión, qué sé yo, no se lo puede llamar ni de coleccionista, porque lo que trae es más contenido digital. La portada puede ser que sea diferente, pero no trae nada físico. Deluxe o algo así es que ellos le llaman. Lo importante nuevamente es que el precio de este juego va a ser $70, lo cual podría indicar que los juegos para las consolas de siguiente generación, el precio estándar sea $70. Esto pues ha corrido la internet, la gente está preocupada que vaya a subir el precio, no es para menos cuando uno se acostumbra al precio de un producto y sube así subidamente, siempre deja un mal sabor. Esto no está escrito en piedra, no se crea que los precios de los videojuegos está escrito en que es una regla que tienen que publicar y tiene que costar $60. No. Cada cual le pone el precio que quiere. Lo que sucede es que hay un acuerdo sin tener un acuerdo de que los juegos cuestan $60. Pero 2K está en toda libertad de cobrar $70 si ellos quieren por el juego base. Pero vamos a estar pendientes si eso va a estar sucediendo con los otros. Siempre va a haber cierto resentimiento con que vaya a subir en la siguiente generación. Y ya eso lo hemos experimentado en el pasado. Pero típicamente es un mal sabor de boca que dura un tiempito y después como uno se acostumbra a ese precio. Lo vimos cuando saltamos de PlayStation 2 a PlayStation 3, que subió de 50 a 60. Yo estaba esperando que sucediera lo mismo de PlayStation 3 a PlayStation 4. Dije, pues ok, cuestan 60, subirán a 70. Y no pasó. So, que vaya a suceder ahora, no me sorprende. No estoy diciendo que me guste, porque pagar más de lo que uno está acostumbrado siempre es molestoso. Pero no me sorprende si termina siendo la norma, $70 para la siguiente generación. Es algo que it was bound to happen, tú sabes. Era simplemente cuestión de tiempo. Ahora mismo nosotros llevamos, como bien nos recordaste, prácticamente dos generaciones ya con el mismo precio. Cabe destacar que los precios anyways no han subido demasiado y que en un momento dado estaban hasta más caros. O sea, los juegos de Super Nintendo en un momento dado estaban carísimos. Entonces el precio pues realmente cambia. Ahora bien, a mí me incomoda un poco la actitud pesetera, porque no hay otra manera de ponerla, de un montón de gente que exigen nuevas tecnologías, exigen nuevas y mejores gráficas, mejor estabilidad en frames, etcétera. O sea, un producto, olvídate, top of the art, y pretenden seguir pagando 60, 50, 40 pesos, ¿verdad? O dólares, a la hora de comprar el producto. Mira, no, si tú quieres disfrutar de un producto top of the art, tú tienes que estar dispuesto a pagar. ¿Dónde viene mi disyuntiva personal? Ahí, en la línea de los DLC. Los DLC no creo que vayan a irse a ningún lado. Es un modelo que ha probado que funciona. La gente que le gusta el contenido, que le gusta el juego, etcétera, pues lo juega. Y ahí es donde yo tengo el problema. Si tú me vas a vender un juego incompleto a $70, pues ya eso, ¿verdad? Y por incompleto me refiero a lo que hemos estado viendo durante toda esta generación y un poco de la anterior, donde pues la mitad del contenido o una cuarta parte del contenido, pongámoslo así, viene entonces en un contenido descargable y hay que pagar adicional por él. Ahí es donde yo tengo el issue. Si el juego va a costar 70, 80, mira, yo te pago hasta el juego a $100, no hay problema. Y obviamente voy a ser muy selectivo en el juego que yo vaya a comprar. pero tiene que incluirlo todo. Que anyways, es lo que hemos estado haciendo los pasados meses, los pasados años, con los juegos recientes estos que traen un DLC, y usted compra el Deluxe Edition, que no es otra cosa que el juego completo, y usted paga por los DLCs adelantado. Y usted paga los $100, $90, $80, lo que sea que el juego cueste, quote unquote, en la versión completa, sin tener el contenido ahí de antemano. Que lo estamos haciendo, pues, mira, elimíname, por lo menos para mi bienestar psicológico, elimíname la palabrita esa del DLC. Y di que, ok, esta es la versión, me vas a pagar $100, y el juego entonces va a tirar las actualizaciones con contenido adicional más adelante. No hay problema con eso, ¿me entiendes? Pero ahora, de ahí a quejarme porque suban el precio a $70, a $80, mira, si en serio la consola me va a dar más, obviamente, eso implica, muy probablemente, que le tuvieron que meter más horas al desarrollo de juego. Tuvieron que buscar más gente para hacer el juego. No necesariamente sea el caso en todos, pero probablemente sí, en la mayoría. Entonces, todo sube. Sube el costo de vida en todos lados, sube la comida, sube la energía eléctrica. Y los juegos a $60, forever and ever. Mano, tienen que tranquilizarse, you know? Es como dice este gato, que deja un mal sabor en la boca y uno se acostumbra. Indeed, pero deberíamos ser un poquito más conscientes del asunto. Y bueno, es que me estoy expresando de esta manera porque el sentir general en redes sociales, todo el mundo está como que horrorizado, como que, pero tú no querías una mega consola con teraflops hostiosos y, you know, para correr juegos de $40. Nah, give me a break. Yo entiendo que you know, los precios van a subir, sea ahora o sea después. Los costos de desarrollo han subido. En un podcast pasado yo había mencionado que para esta generación que la gente esperara menos juegos AAA y menos IPs nuevos, porque es que cada vez cuesta más desarrollar, y ya hay más poder, lo que significa que tienes que hacer más, más trabajo. Antes, para el tiempo de Nintendo, tú hacías un sprite y ya, ahí se acabó. Y ahora tú tienes una consola con la capacidad de hacer un rendering muy detallado de los personajes. Y vas a tener allá un artista gráfico haciendo el modelo del personaje y gastando 3 días en que se le vea el hilo de la costura del traje. Porque ahora la consola es hostiosa y tira 4K. Y cuando la cámara se pega al personaje, se ven esos detalles. Esa es la chulería de la tecnología nueva. Pero ya. Exactamente. Es mucho más trabajo. So, ya, yo lo entiendo, yo no me quejo, no voy a decir que, you know, me alegro que hayan subido los precios, pero yeah. Yo entiendo que eso va a suceder. Así mismo es. Y si no tengo para comprar juegos a $70, pues compro menos juegos. Exacto, espero. Esa es la naturaleza, you know? De... uno es selectivo o amplías el budget, cortas de aquí y entonces, you know, pones acá, etcétera. Es cuestión de jugarte al inteligente. Que a la hora de la verdad, uno lo hace. O sea, tú sabes el dinero que uno gasta en collectors, en DLCs, en microtransacciones, aquellos de ustedes que nos escuchan que le metan a eso. Jugadores de Fortnite que ni cuenta se dan los miles de dólares que le meten al juego. Póngase a sumar y a restar al final del año y mire todo el dinero que usted ha invertido. A ver si no va a ser equivalente a algo como lo que estamos discutiendo. O sea, nada, lo estamos haciendo hace rato. So, it's about time. It's about time. Y about time también, gente, es esta próxima noticia que voy a discutir con ustedes. Esto se veía venir. Ustedes saben que Disney obviamente adquirió los mergers estos más recientes, quote unquote, ¿verdad? Y digo quote unquote porque son recientes en términos de lo que sonó, pero ya lleva tiempito, a Marvel. Y entre las inversiones y las adquisiciones de esas movidas, no solamente adquirieron a Marvel, también adquirieron otros estudios como 20th Century Fox, ¿verdad? Como otras propiedades intelectuales. Y esta noticia se desprende más o menos por esa vena. Y es que Alien y Predator finalmente llegan al universo de los cómics de Marvel. Así como usted lo oye, estas dos especies han estado en guerra. Y si han tenido algo más o menos estable y en común, es el hecho de que quien los trabajó, esta serie, ¿verdad? Desde básicamente el 88, el 89 y early 90s también, estuvo a cargo de Dark Horse Comics, ¿ok? Y eventualmente, pues, se estaba especulando, ¿verdad? Si iban a salir de esa casa editora, y así mismo, gente, llegan a Marvel. Aquí en la noticia, esto es una exclusiva de IGN, porque, ¿verdad? Y tenemos que darle el crédito al source, toda vez que en efecto fue una exclusiva de ellos. Le confirmaron a IGN este merger, ¿no? Y hay dos imágenes, una de ellas de un Xenomorph, lo que aparenta ser la nave de Guardians of the Galaxy. Está bien sugerido, porque pues se ve que es una nave espacial, pero está el cassette de Star-Lord, el cassette player, el Walkman. Esto es como que lo pone distintivo ahí. Y hay otra imagen de Predator en la torre de los Avengers, y en la mano izquierda, nada más y nada menos, tiene el casco de Iron Man. Así que no sé si es, ¿verdad? Está en planes hacer un merger a nivel de, ok, vamos a meterlos en el universo con todos estos héroes y hacer como que un crossover special o algo así, o si van a tener en efecto su propia línea, o sea, su serie, como la tenían en Dark Horse. Pero es algo bastante, bastante interesante, y esto se ha confirmado, ¿ok? Así que están los fans de Predator y de Aliens como que, oh my god, esto está pasando, yes! Así que estamos ahí ya on the brink of this. No hay fecha hasta ahora en términos de ver el contenido formal de este merger, pero sí, pues obviamente ya tenemos la confirmación, y se supone que pues haya alguito de esto que se desprenda en las próximas semanas, particularmente en un evento que va a tomar lugar, imagino que de manera online, se llama Comic Con at Home, y va a estar tomando lugar en julio del 22 al 26. Así que estemos pendientes a eso, que muchas noticias en términos de los cómics van a estar desprendiéndose gracias a ese evento. Yo creo que eso de Comic Con at Home es el San Diego Comic Con, la versión online, online que desarrollaron. Porque de ese Comic Con es de donde salen los anuncios grandes para cómics y películas y todo esto. Y al no estar eso, probablemente el evento ese online vaya a estar lleno de esa información que estaba destinada para allá originalmente. Si entendí bien lo que comentaste, esto es más bien como una alianza para comic books, ¿correcto? Uh-huh. O sea, yep. No tiene que ver nada con películas, no es que Disney es dueño de la propiedad intelectual, sino que es más una colaboración. Ya, yeah, pero acuérdate que Disney tiene los poderes de 20th Century Fox. Ya, yeah, so... pero con este tipo de cosas, hay veces que un estudio tiene la licencia de poder utilizar esa propiedad intelectual, pero realmente le pertenece a otra persona. Entonces ya, esas cosas se ponen bastante técnicas. So, yo creo que por el hecho de que han mantenido el enfoque en esa nota de IGN en que comic book, me da a entender que ya lo que ellos adquirieron es más o menos una licencia específicamente para comic book, y que no son dueños como tal del IP, no como Star Wars. Uh-huh. Le pertenece a Disney. No, es que es más una colaboración, I guess. Sí, ahora mismo ellos, estoy buscando más información acá, y de hecho la intención aparente es continuar lo que vendría siendo la historia de Alien vs Predator en algún setting nuevo y expandir en eso, más que hacer un crossover. Lo de las imágenes particularmente eran pues nada, como que sketches así rapidito para celebrar que están en Marvel. Lo que comenté del Xenomorph en la nave de los Guardians of the Galaxy y de Predator sobre la torre de los Avengers era como que para celebrar, no es que hay un crossover. Que menciona así como una especulación que si era pues enfrentarlos o no. No, los planes de ellos son continuar así como que el setting de ¿verdad? De Alien vs Predator, esa guerra ongoing que a veces pues toma lugar en el planeta Tierra. Y hemos visto un par de películas en esa línea. So, eso es lo que van a estar haciendo. Pero obviamente no se descarta un crossover luego down the road. Así que hay que ver. Entonces, otra cosa, rapidito. Esto que también se desprende de la nota. El caso, lo que están mencionando, ellos tuvieron una licencia con Conan. Esto en el 2018. Y a Conan sí lo metieron en el mismo universo. como que de dentro de todos los Avengers y todo lo existente. Esto para efectos de esa historia, era, parece que either los planes o para lo que le dieron permiso. Pero esta línea de cómic no va a ser así. So, yeah, hay muchos tecnicismos que pues no se discuten en la noticia así de entrada. Esto, pero nada, hay que ponerle el ojo. Yo estoy pompeado, me gusta mucho el arte, siempre me ha gustado de Alien vs Predator, y es una historia bastante cool para seguir. Bueno, pues vamos a continuar por acá. La siguiente noticia, gente, como toda la semana, está relacionada a esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Resulta que la apertura del parque temático de Super Nintendo World ha sido pospuesta indefinidamente, esto en Japón. El parque estaba programado para abrir sus puertas en la ciudad de Osaka, esto en este mes de julio. Y entonces, you know, las cosas como están, no están como para abrir un nuevo parque, y entonces lo han dejado en el tintero para ver cuándo la cosa mejora. Este era el primero de estos parques que iba a abrir, temático de Nintendo. Saben, o probablemente saben, que para Universal Studios Florida hay uno programado. De hecho, por ahí hay fotitos de vistas aéreas y cosas que se ve del parque, más o menos ciertas cosas que han hecho. Pero ya, seguimos con la pandemia, seguimos atrasando todo y todo se sigue afectando. Está súper cool, mano, el hecho de que el parque se haya vuelto realidad, porque todo esto empezó como que con rumores. Esto, y verlo ya como que casi hecho, o sea, hay un montón de fotos, de videos incluso, que como que son te reafirman, okay, esto va a pasar. Si es por la pandemia que se atrasa, pues está bien, you know, pero ya está a la mitad. Al cabo que ni iba a ir. Pero es cuestión de esperar. Hopefully, en algún momento uno tiene la oportunidad, por lo menos al de aquí de Universal Studios. Uh-huh. Esto, pero ya, si por el momento se tienen que uno tiene que esperar, pues, volviendo como que a extrapolar con los juegos, es mejor que atrasen un juego y que sea bueno, y que sea una buena experiencia para ti, que lo tienen al garete y pues, you know, en este caso, pues, cojas corona. Como que no, mejor la espera en tu casa, you know. So, ya, gente, esta última noticia se desprende también más o menos del mundo de los cómics, pero esta vez de lo que ha llegado a venir a ser parte del pop culture y ha tenido presencia en dibujos animados y en películas. Estoy hablando de los Teenage Mutant Ninja Turtles. Resulta que Seth Rogen está detrás de una preproducción, ¿verdad?, que intentaría traerlas de vuelta a la pantalla grande en un film que sería un reboot de animación en CG, ¿ok? Esto estuvo anunciado de la mano de Nickelodeon, lo cual me preocupa un poco, porque las últimas entregas particularmente se han alejado bastante de lo que, aun siendo una serie para niños, pues había mantenido la esencia hasta el momento. Pero nada, ahora la producción va a estar a cargo de Point Grey Pictures, que es una compañía de producción que corre Rogan, Evan Goldberg y James Weaver, y va a estar produciéndolo junto con el estudio de animación de Nickelodeon. Así que, pues nada, una versión teatral o cinemática, debo decir, en CGI, va a estar tomando lugar. Hay que ver con qué historia se van, es un reboot, así que diantre, los últimos que hemos visto de esto en la pantalla grande no ha sido nada super cool. Al contrario, han sido decepciones. Esto. Pero nada, Paramount Pictures entonces va a ser quien distribuya esta producción. Rogan ha estado pues también trabajando en adaptaciones adicionales a comic books o a otras propiedades intelectuales relacionadas a los cómics. Entre ellas Preacher y The Boys. Ambas series están super cool. No sé si la llegaron a ver. Preacher, si no me equivoco, la estrenaron en AMC. No. Ahora mismo no sé dónde rayos está. Yo vi la primera season completa, la segunda season como que algo pasó, no sé si estaba ocupado los días que la pasaban, le perdí el interés y no la seguí. The Boys la terminé de ver recientemente, está en Amazon Prime, y de hecho estos días anunciaron la segunda season por fin. Hay un teaser, lo más interesante, de uno de los quote unquote superhéroes que ya hemos visto vendría siendo como que el equivalente a Batman, creo, que es el que es uno que no habla, no me acuerdo el nombre de él porque la participación de él en el first season no es muy extensa, pero entonces el soundtrack que está sonando atrás es este, Dios mío, yo me acuerdo de la interpretación de Guns N' Roses de la canción, que es como que el diablo presentándose. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. ¿Sabes de la que hablo, gato, no? No, no. Pues nada, pleased to meet you. Woohoo. I'm a man of taste. Algo así. Anyways, eso es lo que está sonando atrás y tú estás como que diablo, todo lo que está pasando en el trailer. Oh my god, está súper pomposa. Anyways, resulta que Rogan también ha tenido que ver con eso. Así que pues reboot animado de las Teenage Mutant Ninja Turtles, quizás sea algo cool. Va a estar siendo dirigido por Jeff Rowe, que es quien tuvo que ver con Gravity Falls, Connected y Disenchantment, y va a estar escrita por Brendan O'Brien, que trabajó libretos en Neighbors, Sorority Rising, Mike and Dave Need, and Wedding Dates, lo cual no me inspira ninguna confianza. Así que mientras más hago digging en esto, más pasos hacia atrás doy, en horror, o sea, wow. Me quedo con mis Teenage Mutant Ninja Turtles originales, mano. Las de los 90, el Go Ninja, Go Ninja, Go, y vamos para encima. Pero ya, así que ahí está, gente, ya lo tienen, ya lo saben, por ahí viene otro reboot, yet another one, de Teenage Mutant Ninja Turtles. En general yo creo que es cool que sigan manteniendo, que sigan dándole vida a esos proyectos de los Ninja Turtles y que no queden totalmente en el olvido. Dicho esto, es sumamente difícil recapturar el fenómeno que fue Ninja Turtles en su tiempo. Y digo eso para Ninja Turtles y lo digo también para otras series que fueron muy exitosas cuando salieron. Y pues luego pues pasó el tiempo, perdieron popularidad y tratan de hacer un reboot de eso. Y el fenómeno nunca llega, es como el que pega un One Hit Wonder y saca otra canción y no la pega. Y saca una canción parecida al One Hit Wonder, pero no. Es como que esos fenómenos solamente suceden cuando la oportunidad y la preparación y los tiempos que estamos viviendo todo coincide en un punto. Y es que surge eso, pero de lo contrario, tú puedes tener exactamente, digamos, el mismo show en este tiempo y no va a funcionar. So, me parece cool que vayan a darle otra oportunidad, vamos a ver qué tal. Sí, en ese aspecto tienes toda la razón, mano. O sea, esto está dando cantazos desde el 84. O sea, los Ninja Turtles empezaron como un indie comic book series, uh-huh, y eventualmente llegan a la televisión, ¿verdad? Con la serie que tanto nos encantó unos, ¿qué? 6 años más tarde, la serie, yo creo que es del 90 o del 89, algo así. Yo no recuerdo el año específico, pero sí, era temprano en los 90. Y obviamente ha calado profundo, después de la serie, de la serie original, creo que fue la segunda entrega, que eran como, era una animación bastante como artsy, pero como humana. Debo decir, o sea, no eran estos muñequitos deformes, ahora los hacen los de Nickelodeon. Tienen las piernas como que amorfas, o sea, se ven más cartoony. Pero habían unas que creo que daban en Fox, si no me equivoco, que era una nueva versión, y esas estaban cangri, mano. Los storylines estaban salvajes, eran unos temas bien serios, bien brutal, y ahora volvieron para atrás. Y de hecho, en la más reciente entrega de los Ninja Turtles, entiendo que el personaje principal es Rafael. Todos los demás son personajes secundarios. Avril O'Neil es una niña, no es una adulta reportera. Una niña, creo que es negrita también. Y ¿quién más? Cambiaron como 4 personajes adicionales. Que es como que, pues, una readaptación. Y uno entiende, porque uno ya no es el target audience. Fantástico con eso, ¿me entiendes? Pero, no sé, una entrega con esto, me tiene contento, en la línea de lo que comentaste, que se mantiene vigente, y siempre recordando lo que me comentó un hombre sabio, llamado Gatonejo, alguna vez, que siempre y cuando vendan juguetes, las series van a seguir perpetuando. Te iba a comentar, bueno, te iba a preguntar. Gio, ¿llegaste a ver la serie que te recomendé, la de The Toys That Made Us? No, no, Netflix, mano. Hay un episodio muy bueno. Hay como dos o tres temporadas, ahora mismo no recuerdo cuántas están. Yo me he visto ya todos los episodios a este punto, pero de los últimos episodios que están disponibles, hay uno de Teenage Mutant Ninja Turtles. Y está buenísimo, buenísimo. Yo te sugeriría que vayas y quizás veas ese primero. Semana lo voy a tener presente. Yeah, porque recuerdo la última vez que hablamos de esto, no había pasado nada de la pandemia. Ahora hay tiempo para ver esto. Yo creo que te va a encantar la serie en general. A mí me fascina mucho saber estos detalles de negocios y cómo funcionan las cosas tras bastidores. Y ese de Ninja Turtle parece un documental de los creadores, más allá de simplemente los juguetes. Hay otros episodios de eso que están bien enfocados en la producción de juguetes, etcétera. Pero se le dedica bastante tiempo a cómo surge el cómic y los tratos, y hablan hasta de la película y todo eso. Está buenísimo, buenísimo. Altamente recomendado. Si vas a ver más que uno de la serie, ve el de los Teenage Mutant Ninja Turtles. Will do. Gracias por recomendármelo otra vez. Otra cosa que iba a mencionar. Mi nena le dio con los Ninja Turtles y estaba en Netflix estaba en Amazon la primera temporada de la serie esa de los 90. Estaba como en $4 la primera temporada. Pues son pocos episodios, son como 5 o 6 episodios esa primera temporada. Y entonces, con esto de que, pues, Ari está aquí tanto tiempo y yo estoy trabajando, y es como que, whatever keeps you entertained. Sí. Y compré esa primera temporada, y ¿sabes qué me di cuenta? Yo esto no lo sabía, tantos años y no lo sabía. ¿Tú sabes quién hace la voz de Shredder en inglés? Nope. Uncle Phil, el de Fresh Prince of Bel-Air. ¡Oh, my God! Ahora que lo mencionas, había visto eso en algún lado, pero lo había olvidado por completo. Pues yes. Yo como se lo ponía a Aria y estaba trabajando y no estaba viendo, simplemente estaba escuchando y dije, ¡Oh, my God! ¡Esa voz! ¿Dónde he escuchado esa voz? Y yo, dale. Yo sé que yo tengo que haber escuchado eso. Sé que está como que cambiándola, pero hay algo. Y tuve que buscarlo y ahí caí en cuenta. Y, sí, porque tenía como un filtro, como tenía la máscara, tú lo escuchabas, encima que exageraba la enunciación, porque eso es como, oigan, es un muñequito para niños, pues tratan de hacer eso bastante, pero yo recuerdo que la voz de Destructor, al menos en español también, que era lo más que consumí, tenía como un mask, como cuando tú no quieres que se reconozca la voz. Uh-huh. Cierta distorsión. Mira. Yes. So, me voló la mente. Super cool, mano. Bueno, pues ahora sí, con esto terminamos las noticias que por poco se van en un Back to Retro. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 8 de julio de 1958 nace en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, el actor Kevin Bacon. ¡Uy! Saludo allá, Kevin Bacon, Happy Birthday, que nos escucha toda la semana. Así mismo es. Varias peliculitas que hizo el hombre. Yo... nunca lo vi como un actor sumamente memorable, pero particularmente su actuación en Tremors y en El Hombre Invisible, era The Invisible Man, así que se llama. No, era Hollow Man. Esas dos, ¿verdad? Lo recuerdo bastante con esas dos interpretaciones. No, yo creo que Kevin Bacon es tremendo actor. Yo lo recuerdo por Tremors, pero también él salió en Mystic River. Si no han visto Mystic River, oh my God, esa película está mega salvaje. Y él había hecho otra... ¿cómo era que se llamaba esa película? Estoy ahora en IMDb, a ver si veo el título. ¡Ah! Aquí está. Se llama Sleepers y es del 96. En mi mente era como que más temprano, en los 90. Yo la tenía como, qué sé yo, entre el 89 y el 91, pero no. En 1996, en esta película está... pues Kevin Bacon, como mencioné, Robert De Niro, Dustin Hoffman y Brad Pitt. Peliculazo. Yo hace montones, pero que montones de años que no la veo. Pero recuerdo que me gustó un montón. Bueno, pues, nuevamente felicidades a Kevin Bacon. No, y en esa línea me acuerda a un bumper sticker que yo vi, pero también lo he visto por la internet, por ahí regado. Que va en la línea de 20 years ago we had Johnny Cash, Bob Hope, and Steve Jobs. Now we have no cash, no hope, and no jobs. Please, do not let Kevin Bacon die. No lo había visto. No lo había visto. Tampoco... Yo la primera vez que lo vi fue con un bumper sticker y yo por poco me muero. Ya, ya. Salvaje, salvaje. We love bacon. No, no, Kevin. Yeah, don't let bacon disappear from our world. Bueno. Pues eso fue todo con el Dato Kick para esta semana. Vamos a pasar rapidito para las publicaciones. Esta semana en Video Games sale Catherine Full Body para Nintendo Switch. Esta es la versión Enhanced, modificada de Catherine. Tiene contenido nuevo, pero en esencia es el mismo juego que había salido para la era de PlayStation 3, Xbox 360. Altamente recomendado si nunca lo ha jugado y le gustan los juegos de puzzle, yo lo recomiendo. Yo lo he mencionado aquí que este juego había estado en mi colección por muchísimo tiempo. Yo ni sabía que era un juego de puzzle y me tomó por sorpresa, pero fue una grata sorpresa. Yo me lo disfruto un montón, la historia está muy muy muy buena. Tienden a mercadearlo como si fuera la cosa más sexy dentro del mundo de los videojuegos. Tiene sus escenas bastante subjetivas, pero nada que sea super atrevido. Va a poner a los jugadores en una posición donde van a tener que contestar ciertas preguntas que puede ser que lo hagan sentirse incómodo. Pero parte de la historia, es parte del juego. Entonces, sumamente recomendado. Yo recomiendo no pague full price por él, porque como el juego ya salió hace tanto tiempo, si todavía usted conserva su consola Xbox 360 o PlayStation 3 o inclusive para PC, puede comprarlo por muchísimo menos. Okay. Yo estoy pendiente a eso porque me hicieron un reto los muchachos de GCMO Food Podcast para que precisamente ese juego lo jugara. Y yo estoy como que yo vi a Gato jugar el primero y no sé, me gustó pero no me gustó, pero reto aceptado. Así que es cuestión de verlo en un buen precio en alguna de las consolas que tengo y pues vámonos que es tarde. Ya, yo diría espérate un poquito, ya esto salió para PlayStation 4 y Xbox One, es que ahora va a salir para Switch. Entonces yo te recomiendo que si quieres ahora vayas y verifiques en las otras plataformas a ver si ha bajado de precio. Yes. Pero de lo contrario, no me sorprendería que en algún punto esté en el Game Pass. Uh-huh. Oh, definitivo. Yeah. Aparte de esto, sale Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise para Switch. Y también sale Formula One 2020 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Uy. La gente de Formula 1 con esto del coronavirus... pues suspendieron, o bueno, está detenida la temporada. No sé si actualmente la hayan cancelado por completo, pero detuvieron la temporada y los pilotos de carrera los tienen compitiendo en el video game. De hecho, hace poco descalificaron a uno. Descalificaron a uno porque se dieron cuenta que él realmente no estaba corriendo, le estaba pagando a alguien, a un gamer, que corriera por él. So, el tipo prendió el stream con máscara, papi, pero quítate esa máscara. ¿Qué pasó? No, pero ya han estado corriendo virtualmente esta gente. Y en cuanto a Blu-rays y DVD, sale esta semana oficialmente para consumo casero Trolls World Tour, esto en 4K Blu-ray DVD, clasificada PG. Y esta película había salido como que para cine en tu casa o algo así, ¿verdad? Me parece que lo había mencionado. Sí, sí salió el día del estreno, ahora yo no recuerdo. Recuerdo que fue un viernes. Lo mismo pasó con, Dios mío, que eran unos gnomos también, pero en Disney. Onward. Onward, ajá. Fueron dos peliculitas que estrenaron, yo creo que con una semana de diferencia o dos semanas de diferencia, algo así. Y la podías ver en tu casa. Tú seleccionabas el service que la querías ver y pagabas. Creo que nosotros pagamos en estreno $20 era lo que había que pagar. uh-huh. esto, y la veías ahí por dos días, era tuya, este, o por día y medio, algo así, y la podías ver entonces en 4K, etcétera. Muy buena peliculita, a mi nena le encanta. ¡Rock and roll! Y hace así los cuernitos, y grita, y olvídate. Ella le encantó, y sé que la nena de Manuel también. Y a Manuel también le gustó, al Crazy Waco. Porque tiene unas, las remasterizaciones de los temas de Ozzy. Okay. Y de hecho la participación de Ozzy Osbourne. Porque son como unas tribus, están divididos, en diversos, géneros musicales. Y la tribu del rock está tratando de dominar. Y esa es la trama. Y está bastante bufiadita. Uno se ríe bastante. Nice. Y entonces, en cuanto a cine, gente, esta semana sí que sí, hay algo que estrena, se llama Unhinged, una película de suspenso clasificada R. Después de una confrontación con un hombre inestable en una intersección, una mujer se convierte en el blanco de su ira. Esto es un Karen de la vida. Ah. Mano, había leído en estos días que AMC acá le puso frenos a sus planes de reabrir. Ellos estaban apuntando a reabrir ya y le pusieron freno a eso. También la película esta de Tenet de Christopher Nolan la movieron ahora para el mes de agosto. Están a lo loco con los contagios acá. Sí, acá quieren reabrir, pero cada vez que se hace un intento chocan con la realidad. Yep. Y la cosa seguirá para largo. Pero anyways, ya por lo menos hay algo estrenando el cine para el que quiera irse al cine a ver algo. Ahí tiene. Protéjase, por favor. Sí, mascarilla, por favor. Bueno, pues vamos ahora a pasar para la pregunta random. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? La de esta semana yo creo que estaba fácil. Pertenecía a Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time. ¡Uy! 1992 para la Super NES. Juegazo, mano. Como me encantaba a mí agarrar a los Foot Soldiers y tirarlos para la pantalla. Para la pantalla, mano. Y que de hecho había un boss que era así que obligado lo tenías que pasar. En el Tecnódromo, tú peleabas contra Destructor y él se montaba como que en una araña. Entonces la pantalla se volvía, o sea, tú veías a Destructor y entonces te veías a ti abajo peleando. Y tenías que agarrar los Foot Soldiers, darle vueltas y lanzarlos hacia hacia Destructor. Oh, wow, yo no me acuerdo de eso. Yo este juego lo jugué muy poco. Yo he jugado mucho el remake que hicieron para PlayStation 3, Xbox 360. Ajá. Después de que le rompes la máquina en la que está montado Shredder, él se baja y se va como que por el televisor. Y ahí es que entonces comienza el juego como tal en términos del título. Porque te vas en el tiempo y entonces llegas a el primer level ya, Lost in Time, que creo que es el de los dinosaurios. Creo. Pues entonces, ahora que tú dices eso, probablemente ese juego de PlayStation 3, Xbox 360 no sea basado en sino basado en el de arcade. Porque en ese, uno viaja en el tiempo al finalizar el segundo nivel, al finalizar el tercer nivel. Y el tercer nivel son los sewers. Oh. So, wow. En ese, el primero es New York City, 2 a.m. Ajá. Y entonces, luego el segundo, estás en la calle, como en un alley, qué sé yo. El tercero son los sewers, ahí viaja el tiempo y entonces son los dinosaurios. Luego de los dinosaurios, me parece que vienen los piratas. Sounds about right. Luego de los piratas, me parece que vienen los vaqueros. Uh-huh. Y luego de los vaqueros vienen Neon City Something, que es como si fuera en el planeta ya de Krang. Como que neon lights y las cosas, uno está como en unos hoverboards. Sí. Luego de eso. Pero es que suena que es lo mismo esto, pero déjame buscar por aquí. Sí, había una sección de Tecnódromo, mano. Sí, pero esa sección de Tecnódromo es más para adelante, es cuando ya uno regresa del time, de allá, de la otra dimensión, de whatever, y regresa como que al mundo como tal. Y estás en el Technodrome, que ahí te enfrentas a Krang por segunda vez, que está como no, una navecita. Mira, aquí busqué el walkthrough. Y es Alicat Blues, Después Technodrome, Let's Kick Shell. Después Prehistoric Turtle Rust. Después Skulk and Crossbones. Mm-hmm. Bury My Shell at Wounded Knee. Technodrome, The Final Shell Shock. Ah, ok, pues no, pues el que yo digo entonces está basado en el arcade porque son muchos más niveles. Ok. De hecho, me dan ganas de jugarlo y todo. También, mano, se me prendió el... Pero juégalo tú. A ti se te no, pero yo estaría jugando el remake ese. Ah, ok, ok. Entonces, si tú quieres jugarle Super Nintendo, jugarle Super Nintendo. Van a ser, por lo que veo, son diferentes. Pues lo dejamos por una semana de Teenage Mutant Ninja Turtles. Hay suficientes juegos para esto. No suena mal, no suena Let's mal. Let's do this! ¡Go, Ninja, go, Ninja, go! Vamos allá. Yeah. Mano, encontré acá, seguí buscando así rapidito, y resulta que el juego de los Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, tiene 10 niveles. Tiene el Big Apple 3AM, que lo habías mencionado. Después viene Alley Cat Blues. El tercer uh-huh. nivel es el Sewer Surfing. Ok, eso es igual. Entonces, My Toe. Yep. Y el cuarto nivel, entonces, es el Technodrome. Y en ese cuarto nivel, ahí es que tú realmente te vas en el tiempo, porque el quinto es Prehistoric Turtles Hour. Después el sexto, Skull and Crossbones. El séptimo, Bury My Shell at Wounded Knee, que es el de los vaqueros. Uh-huh. El octavo, Neon Light. Yep. Neon Knight Riders. El noveno, Starbase, que uh-huh. es una base espacial. Y el décimo, el Tecnódromo, el Final Shell Shock, que es exactamente como lo recuerdas tú. Yo creo que la diferencia grande es que en la versión que yo te digo, en el sewer aparece Shredder y te envía a través del tiempo. Por lo que tú dices, parece que comienza el capítulo en el Technodrome y ahí es donde te mandan. Sí, porque el boss del sewer, tú me estás diciendo que es Shredder. No, básicamente, no, está jugando. No, porque en los sewers, esa sección termina con todos estos aliens, yo le voy a llamar aliens, saliendo. Ajá. Y una vez acaba ese wave, sale como un hologram de Shredder, y entonces Shredder es quien te manda Pues sí, se comieron el nivel del Tecnódromo, mano. Pero aquí él es el Rey Rata, viene montado en un jet ski, y entonces te ataca, te tira bombas. Y tú tienes que darle, que de hecho ahí tener a Donatello paga deliciosamente, porque Donatello con el bow le puede dar más fácilmente. Y después de ahí bajas al Tecnódromo en la versión de Super. Son muy muy interesantes, mano, muy interesante eso. Por eso me quedé acá como que déjame buscar acá un walkthrough un poquito más específico, y lo encontré, lo quería compartir acá. Bueno, vamos ahora para la pregunta random, y dice así: dentro del sci-fi han habido múltiples crossovers conceptuales que van desde un viejo oeste futurista a un futuro post-apocalíptico sin tecnología, o la era industrial con tecnología avanzada basada en vapor, o dinosaurios en civilizaciones modernas. ¿Qué crossover sci-fi de este tipo te gustaría ver? Mano, voy a contestar yo rapidito. Adelante, a mí me gusta la idea de combinar cosas con el espacio, right? Algo en la línea de una civilización con high levels of honor, tipo samurai, tipo Japón feudal, pero que esté pasando como que en una base lunar, un rig de estos que dan vueltas, y pues la gente camina normal, pero es algo que se mantiene dando vueltas para efectos de generar gravedad artificial. ¿Sabes de lo que hablo? En el spa, están flotando, que son como una rueda. Uh-huh. Algo así. En ese estilo, pero combinando la qué sé yo, los tiempos de la batalla de Sekigahara, los tiempos de Nobunaga, pero en el espacio. Me resultaría algo cool. Nice. Yo me iría en la línea de que estamos en el mundo que conocemos actualmente, más o menos, pero todos los avances dentro del mundo de las computadoras, de hacerlas más pequeñas, de tener procesadores pequeñitos que pueden hacer tantas cosas, nunca se dio. Y si ustedes recuerdan esas primeras computadoras que eran del grande, digamos, de un cuarto, pues ya, la tecnología ha avanzado en este mundo de mi película de ciencia ficción, pero no ha avanzado el hacerlo más pequeño. Entonces las computadoras se convierten cada vez más y más grande, al punto tal que para poder sostener todo lo que conocemos hoy día, las computadoras son ciudades. Entonces, dentro de esas computadoras viven montones, montones de gente. Y tienden a ser gente donde escasos recursos, porque son unas condiciones terribles de trabajo. Están dentro, cambiando cable, cambiando fusible, una vida terrible. Y entonces esto da paso a una revolución grandísima que viene de la gente esa que vive dentro de las computadoras. No he tenido tiempo de desarrollarlo, pero es eso. Las computadoras se han convertido en estas mega ciudades, y quizás dentro de la computadora, o dentro de la computadora no, en el tope de la computadora está construida la ciudad, y todo lo que está en el underground es la computadora. Las computadoras que corren. Interesante, mano, super cool. GG. Bueno, pues gente, no olvides, si desea compartir con nosotros su idea de crossover conceptual para sci-fi, lo puede dejar por ahí. Si nos gusta uno de sus comentarios, vamos a hacer la película y no le vamos a pagar. De una. Y no venga a demandarnos. Usted publicó eso libre y voluntariamente. Quedan advertidos. Bueno, pues ahora vamos a darle paso al tópico para esta semana. Y como mencioné al principio, viene Bóveda Misteriosa. Uy. Yo entiendo que está bastante fácil. Yo creo que Gio la va a sacar rapidito. Yo he escuchado a Gio hablar de esto. Hopefully, vamos a ver. Okay. Vamos allá. Hoy en la Bóveda Misteriosa tenemos un personaje de una franquicia de videojuegos. Su primera aparición data del 1995, pero se rumoraba su existencia desde el 1992. El rumor comenzó a raíz de un mensaje de error en una instrucción dentro de uno de los juegos de esta saga, de esta franquicia. El rumor tomó fuerza. Yo creo que ya se pone tu va. Ya, yo sé que tú sabes. El rumor tomó fuerzas, ya que la revista Electronic Gaming Monthly publicó una foto del supuesto personaje. Foto que más tarde resultó que era falsa. Yep. Tío, ¿quién está en la bóveda misteriosa? Si no me equivoco, estás hablando de Ermac. ¡Yes! ¡De Mortal Kombat! ¡Yes! Te lo supiste por el error, correcto. Sí, el error. Uno de y la diferencia de se rumoraba, pero eventualmente sí salió. Ahí kind of like fue la revelación para mí, ¿me entiendes? La confirmación de que era Air Max. Sí, mano, qué cosa brutal, mano. Eso yo recuerdo las leyendas urbanas discutidas en los breaks de merienda. Uno chiquito en la escuela, hablando de esto. Y no, que mira, que hay uno que, sí, que es color rojo, y el color rojo embustero que tú eres, papi. Y resultó ser cierto, mano, eventualmente. eran mentiras lo que decían en ese entonces, porque realmente Air Mag no existía, no estaba ni pensado. Ajá. Era que, me parece que era cuando booteaban la máquina, el arcade. Salía, se veía en la pantalla Airbag, pero Airbag lo que significaba era Error Macro. Ajá. Y era un código para un error que estaba sucediendo dentro de una de las instrucciones que tenía el juego. Eso lo le hicieron un arreglo en la última actualización que le dieron a Mortal Kombat 1 en Arcade. Ya ese error no aparecía, pero ya la gente lo había visto. Y entonces decía, pues, Airbag, y como Mortal Kombat tenía tanto secreto y tanta cosa, no era crazy pensar que ya podía ser cierto. Ellos no habían dicho nada de Reptile, y después salió Reptile por allá y aquello. So, a pesar de que, you know, la gente que decía que lo había visto eran totalmente mentiras, pero uno como que, pues, you know, podría ser cierto. A mí me encantaba, mano, todas estas variaciones del mismo traje, o sea, Sub-Zero, Scorpion, Reptile, Air Max, Smoke, ¿quién más me falta? Rain, mencionaste Rain. No mencioné Rain, y en un principio creo que también Dios mío, el que es como una baba negra. Noob Saibot. Noob Saibot también era así. Esto sí. Era una sombra así, pero en ese estilo, de esos ninjas así con ese uniforme, oh my god, me encantaba. Entonces, inclusive, para Mortal Kombat 2 me parece que había un mensaje de esos que ellos tiraban como que en las pantallas y eso, que decía que Air Max no existe, y aún así seguían las cosas. Sí. Ya como se había convertido en un tópico de leyenda urbana, Ya para Ultimate Mortal Kombat 3, como tal, introducen a Air Mac. Yeah. Pero ya, esa foto que salió en Electronic Gaming Monthly fue que alguien, me parece alguien suscriptor, envió una Polaroid, pero la Polaroid estaba alterada y se veía como que rojo y qué sé yo qué, y esa era la evidencia más tangible que había al momento, y es como que pues lo sí. publicaron. Y entonces, y venía creo que con instrucciones, pero una cosa, una loquera de una cosa sumamente específica, súper difícil. Pero cuando tienes tanta gente jugando, alguien se va a dar a la misión y lo va a intentar, y nada, nada que ver, no salía Air Max para nada. Pero super cool, yo sabía que tú lo ibas a sacar porque me parece que cuando yo estaba jugando Mortal Kombat 11, tú mencionaste algo de Air Max. Ah, mira, yo le gusta Air Max. Sí, no, sí. Y también cuando nos tocó jugar en el Bacalao Fight Club, Air Max es uno de los mejores que se me da a mí de los modernos. Esto me encanta el display de habilidades que tiene. Se me hace bastante fácil para mi estilo de juego dominar lo que tiene para ofrecer, y de verdad que es un personaje que disfruto mucho a la hora de pelear. Sus comentarios también, él se supone que, okay, él es un vessel, pero dentro de él hay un montón. Es como si fuera un spawn, un equivalente a un spawn. Está lleno de souls. Es como Shang Tsung, pero no las puede dominar a nivel de Shang Tsung. Tú sabes, es algo raro. Pero está ufiao, a mí me encanta, de verdad. GG, mano, me gustó mucho. No solamente porque la saqué, sino que está cool. O sea, nos fuimos en un mental, en un down memory lane. Con el Air Max. Viste, te traté bien, G, te traté bien. Hacho, sí. Después te tiro un donativo allá para Extra Life. Wink, wink, Alex, wink, wink. Bueno, vamos para acá, para qué es la que hay. Y hoy la lista está más o menos igual la de los dos. Gio, yeah. Comienza tú. Bueno, pues yo esta pasada semana estuve jugando Puzzle Bobble de Neo Geo. Y hablando de irse por el trip de la nostalgia. Oh my God, que si yo me disfruté ese stream el pasado martes, mano. Este jueguito, yo lo jugaba mucho en su versión de arcade en varias pizzerías que yo frecuentaba, ¿verdad? De chamaquito. Y obviamente, este es uno de estos juegos que tú puedes asociar con momento, sensación, olor y toda la cosa. O sea, yo cierro los ojos y respiro profundo y vuelo pizza de Puerto Rico. De esa pizza, tú sabes, característica de pueblo. Esto, sumamente divertido. Nunca había terminado el juego, se me daba bien, pero nunca lo había terminado. Y esto lo hice con iniciativa Extra Lifer. Estaba jugando a Pesetita for the Kids. Y fueron muchos los viewers que se unieron a darme apoyo en cuanto a eso. Estaban igualando, incluso superando. Hubo gente que donó mucho más de lo que realmente necesité a fin de cuentas para acabar el juego. Lo acabé como con $3.50, 75 centavos, algo así. Y obviamente redondeamos para arriba, si hicimos un donativo de $5 por ahí. Muy, muy, muy divertido, mano, revisitar este juego. Y again, no me esperaba que lo iba a acabar y lo acabamos, super, super cool. El pasado sábado estuve jugando por primera vez y cortesía de un cash-in por parte de Mighty JR. Un juego que tuviera así a tiempo, ¿verdad? Pero que nunca hubiera jugado, fuera digital o fuera físico. Y, mano, el primer juego que me vino a la mente con eso, yo tengo este juego hace tiempo, nunca lo he jugado, lo compré porque los muchachos me lo sugirieron y lo compré sin pensarlo, confié en ellos. Y, brother, estoy hablando de Journey. Este juego, incluso tú me habías comentado que era muy bueno, que era un juego que estaba bien, bien nítido, era un jueguito que, pues, you know, tenía como que una magia especial. Siéndole sincero, yo creo que eso pasó en el momento en el que el juego pasó, salió. Ahora mismo yo jugué el juego y no sentí esa conexión. También yo estaba medio anestesiado, o sea, era 4 de julio, tenía un par de beers encima. No sé si eso tuvo que ver, pero honestamente, el juego se sintió bien lineal. No me dio con explorar, aunque podía explorar hacia los lados, no, yo siempre quería ir hacia el frente. Y en ciertos momentos dados, uno se encontraba con otros personajes en el camino, que se suponía que eran personas reales, me estaba comentando Gaku, por ejemplo, y se mantenía diciéndolo, ¿verdad? Este Metaverse, que no, que son personas, pero no tenían comportamiento de persona. No, probablemente a este punto esté relleno con bots, porque eso estaba, ¿cuánta gente está jugándolo ahora? Exacto, what are the odds que a esa hora yo dije que me topé con 4 personas, al final del juego, porque lo terminé de una sentada, esto, y realmente lo acabé súper rápido, Gato, yo estuve... Sí, es un juego corto. Sí, súper corto y fácil, sencillo de entender. Sí, sí, es cortito, especialmente si no exploras. Ajá, este, ajá. Yo te diría, a mí me sorprendió que lo seleccionara, porque es un juego que yo jamás y nunca jugaría en stream. Porque no, yo para mi entender no es un juego para interacciones así. Es un juego que en su tiempo, y aún hoy día si fuera a sentarme a jugarlo, yo lo jugaría, música, you know, en los audífonos, inmersión completa, cero prisa, y estoy entregado ahí a los visuales y a la música, y cero prisa. Exploro, camino para aquí y para allá. Claro está, tú lo estás jugando ahora, ya a este punto tú has visto juegos que visualmente tienen un estilo que ya te impresiona muchísimo, pero a este punto no es nuevo. Cuando ese juego salió, en ese momento, visualmente, era una experiencia. Ajá. Y no era porque tuviera gráficos realistas, no, era el estilo, como que el estilo que le habían dado. Sí, era bien flowy. Yo le puse los hombres alfombra. Ese fue el nombre que yo le di a los personajes. Pues, ya, yo veo ese juego más como una experiencia. Y no tanto como un videogame, porque realmente el no hay reto. No hay dificultad grande. Alguna, mano. Sí, Lo que tenías era que esquivar unas serpientes voladoras de piedra. Sí, eso es lo más challenging, y no es ni challenging. Brother, y el único cantazo que cogí en el juego fue porque traté de salvar al que andaba conmigo. Y me molesté y todo. Yo como que, loco, ¿por qué tú vas hacia la luz? Ven para acá. Entonces como que cuando fui a llamarlo, porque uno se da poder entre con la cancioncita, tú activas la bufanda y puedes tener entonces el double jump, y a él se la había acabado. Pues eso es lo más rápido para poder salir out of harm's way. Y pues fui a dársela y ahí mismo que me golpeó el láser ese. Una sola vez. Yeah. Una sola vez. Fuera de eso, mano. Y como tú dices, el factor de exploración, pues sí, estaba presente, pero no es un juego, por lo menos lo que vi, no me fue appealing irme a buscar nada. Yo lo veía de lejos. Pero ya yo veía a dónde yo tenía que ir. Pues vamos a dónde tengo que ir, ¿me entiendes? Como que no me llamó la atención. Sí, irme a la esquina del mapa allá a buscar una pelotita blanca, ¿me entiendes? Qué sé yo. No fue algo que fue muy... Fue... No importa que estuviera en vivo o no, no lo iba a hacer. ¿Me entiendes? Ya, como si no está... Es que para ese juego hay que estar en el mood de estar en ese mundo y dejarte llevar. I guess so. Ya. Y como mencioné, ya a estas alturas tú te jugaste Rhyme, ya tuviste que visualmente va en esa nota. Uh-huh. Y emocionalmente también, Rhyme, uh-huh. Bound, o sea, fueron juegos que como que, oh my god, incluso Abzu, que iba más o menos en esa línea. Que no, sí, Abzu, yo creo no, que es el no mismo tiene... estudio de que hizo Journey. Sí, Abzu no tiene mucha dificultad at all tampoco. Abzu es bien llevadero. Sí tiene unos retos, tiene unos puzzles mucho más difíciles o más complejos, debo decir, que los de Journey, pero sumamente disfrutable anyways. Y incluso Abzu me motivaba más a explorar, en el sentido de que yo podía sumergirme y buscar como que plantas, algas, peces, bancos de peces, etcétera. Era como que más appealing a que tú fueras por las esquinas a ver los pececitos, you know. Pero pues no, dicho esto, no estoy diciendo que el juego fuera malo, pero no fue la mega experiencia que la mayoría de las personas con las que había hablado me habían comentado. Again, debido a múltiples factores, principalmente siendo que lo jugué casi 10 años después. Mm-hmm. So, yeah. Tuvo que ver con eso. ¿Tú has jugado Flower? No he jugado Flower. Si algún día te da con jugarlo, por favor, no lo juegues en stream. Ok. va a ir por la misma línea de Journey. Yo te recomiendo que para una mejor experiencia, relax, pon Flower, déjate llevar. porque el juego es about the experience, no es el reto, no, ya. Es la experiencia de los visuales y la música. Ok, ok. Buen consejo eso. Y para finalizar, hermano, vi dos cositas. Estuve viendo The Foreigner. Esta película está en Netflix. Desde que salió yo estaba loco por verla y no la había visto ni para rentar ni en ningún lado. Esta es la película de Jackie Chan y Pierce Brosnan. Esto, donde pues lamentablemente Jackie Chan sufre unas pérdidas en su familia debido a unos ataques terroristas. Y él entonces pues se da la tarea de como que meter presión para que los responsables paguen. Esto, y al verse maniatado, pues decide tomar cierto curso de acción. Muy, muy buena la película. Tiene de todo. Tiene drama, tiene acción, tiene suspenso. Es muy buena, muy buena. No la habíamos visto y la vimos anoche. Está super cool. Y aparte de eso, utilicé la aplicación que nos recomendó nuestro pana Metaverse para ver anime viejito. Y estuve viendo una de las películas de Golgo 13. Ese tipo un caballote. Nice. Yep. Esa de Jackie Chan, yo he visto la portada, pero no sabía que iba en esa línea. Y dije, yo no estoy como para ver una película de karate. Uf, pero no sabía que era un drama. De karate, papi, tiene como una secuencia y a ti te duele ver a Jackie Chan pelear. Ok. Él ya está haciendo un papel de sus años. O sea, lo dicen y todo. Dice, no, asiático, 61 años aproximadamente. Yes, sir. Yes, sir. Se le ve y una película que saca a Jackie Chan de su elemento. Muy buena. De verdad que me gustó mucho. Cuando tengas un chance, vela por ahí. Sí, definitivo. Ahora con esa descripción tuya me interesa. Bueno, pues en cuanto a qué es la que hay conmigo en el canal, estuve intentando jugar Pokémon Snap. Lo estaba jugando emulado y no me estaba corriendo bien el ROM. Podía jugar el primer nivel, pero al terminar el primer nivel el resto no funcionaba. Pues es una dinámica de tomar fotos y luego tú tienes que buscar entre esas fotos como para someterla. Y era como si no estuviera grabando la foto. Ah, diantre. Yo las podía, cuando trataba de verla, la veía como por un segundo, pero como que se desaparecía. Okay. Y traté con 4 emuladores, hubo en uno que el juego ni subía. Y entonces, pues ok, no voy a jugar entonces, ¿qué juego? Y Alex Nation allá, ¡Super Punch Out! Y yo, pues vamos para Super Punch Out. Sarna con gusto no pica. Y entonces, estuve ahí el resto del stream jugándolo. Me quedé en el penúltimo, hacía tiempito que no lo jugaba. Y pues llegué al último, fíjate. Me acordaba todavía de ciertas cosas, pues, son muchos detallitos y muchos tells y sound cues y visual cues que si a uno se le olvidan tiene que volverlas a reaprender. Pero pues no me tomó tanto trabajo volverlas como que a descifrar y qué sé yo, que no estuve 10 horas en el viejo del palo. Lo pasé relativamente rápido, y digo relativamente usando el término bastante suelto. Y luego pues me quedé en el penúltimo estaba ahí jugando y de momento recordé un detalle, pero ahora mismo no recuerdo cómo era que funcionaba, pero ese penúltimo tiene cierta mecánica que si uno le tira un golpe, él te agarra el brazo, te lo pincha y como que te da un codazo y te disable, como que no te deja usar ese puño. Okay. Pero llegó de momento a mi mente como que, espérate, había una manera de utilizar esto a favor tuyo. Era como que dejar que te lo agarrara el brazo, pero zafarte del agarre y poderle pegar. Pero no recuerdo exactamente cómo era que funcionaba ese approach, pero era, me acordé que era algo que yo hacía y era muy ventajoso. En el tiempo que estuve no lo logré descifrar. Pero ya, poco a poco iban llegando ese tipo de cositas a mí. Como siempre, yo me la paso bien con Super Punch-Out. No voy a decir que lo voy a seguir jugando porque hay otras cosas para jugar, pero no me molesta para nada revisitarlo de vez en cuando. Se te da muy bien. Ya, a mí me encanta, me encanta. Para quien te ve jugarlo, es muy entretenido verte ahí como que... Porque tú te vas bien técnico. No, que hay que hacerle esto, y lo dices, y dicho y hecho. Te sale salvaje. Hay cosas así, hay muchos detalles, particularmente con personajes más adelante, donde... Si tú tiras un golpe siempre o te lo va a esquivar o no lo vas a pegar. Por ejemplo, el viejito ese del palo que yo digo, ese es medio tricky porque tú tienes que estar pendiente en dónde está el personaje con respecto, digamos, al eje central. si está echado para la izquierda, tienes que darle izquierda y luego derecha, izquierda, derecha. No puedes tirar dos izquierdas corridas porque la vas a fallar. Y si está para la izquierda y tiras la derecha, la fallaste. Son ese tipo de detalles visuales que tú tienes que identificar rápidamente. Él hace unos ataques que pegan como 12 golpes corridos y te quitan un montón de la barra. Pero tiene sus visual cues y sound cues. Uh-huh. Hay un ataque en particular que le hace, levanta el palo y ya tú sabes que el ataque viene arriba. Y hace más o menos el mismo movimiento, pero no levanta el palo tanto. Lo deja más como a nivel del pecho y el ataque viene por abajo. Y son ataques que no lo vas a poder esquivar porque son bastante largos y el dodge acá devuelve al centro luego de un segundo o algo así. Todo eso no lo puedes esquivar, tienes que bloquearlo. Uh-huh. Y si no identificas ese visual cue, te va a pegar, claro. Y te vas a coger todos los golpes. Son ese tipo de cosas que uno va identificando y dice, ah, ok, para la próxima ya sé que va aquí. Por ejemplo, el don ese del palo, se me había olvidado que él siempre comienza con el mismo ataque. Tan pronto comienza, si tú bloqueas arriba, te libraste de esa primera secuencia de puños. Dicho y hecho, yo no me acordaba de eso y comenzando, ¡pah! Me pegó. Pero ya, son cositas que no las vas aprendiendo. Aparte de eso, pues viernes no estuve jugando como tal en el canal, pues estábamos en la celebración y lo que hice fue principalmente el Pictionary Bacalao. Estaba allá dibujando. La verdad que me divertí un montón haciendo eso. Tenía Gato de Oro andaba suelto. tenía un website que me daba palabras de manera aleatoria en español. Y entonces estaba tratando de dibujarlas todas. Ya para la última palabra, dije, no, voy a pasar y voy a escoger una que yo crea. Y en esa me salió que si melón, que si cosas así bien sencillas de dibujar, que todo el mundo las va a sacar. Y yo, no, déjame sacar algo que esté medio difícil. Y esa última que escogí era la palabra óleo. Y me sorprendió que mucha gente no sabía. Y yo, ¿what? ¿Cómo va a ser? Kinley no sabía. Y yo, espérate, si yo Kinley... Surfing tampoco. Ya, Surfing tampoco. Surfing tiene una pelea acá. Acá me decía, ojo, ¿qué óleo y óleo? Eso es pintura, estamos en Puerto Rico. Y yo, no seas animal, es un tipo de pintura, en base de aceite. Eso es pintura, gato, es un tramposo. Pues ya estaban los dragones sueltos a esa hora. Pero que peleando, pero molesto. En general se dio super cool. Había palabras donde yo le decía, ok, guarden los guesses, todavía no tiren, porque voy a establecer la idea. Lo que estoy dibujando no es, pero los voy a llevar para establecer la idea. En una, por ejemplo, me tocó campo. Yes. ¿Cómo hago campo sin tener que dibujar una ciudad y unos montes? y entonces, cogí y dibujé a Puerto Rico. Y yo espero que todo el mundo sepa lo que yo dibujé, que se entienda que es Puerto Rico. Y luego dibujé un municipio. Municipio. Ahí estaba. Y entonces, la gente, San Juan, no, esperen, todavía. Y entonces, dibujé lo que más o menos un pedacito, que se entendiera que era el pueblo. Y entonces después, marqué el resto. Estaba esperando que la gente dijera barrio y eventualmente llegaran a campo y ya, llegaron a campo. Y ok, ya campo, ya, la sacaron. Esa fue de las más que tuve que establecer como que... Terreno baldío. Monte. Parcela. Ya, pero ya, se pasó bueno, se pasó muy bueno. No descarto volverlo a hacer en algún punto. Super fun. Ya. Yeah. Y aparte de eso, en cuestión así de película, vimos ayer Despicable Me, nunca la habíamos visto. Oh. Resulta que estaba buscando ver qué ver. Mi nena conoce a los Minions, pero nunca había visto nada de los Minions. Y, pues yo creo que este es el momento oportuno de ver Despicable Me. A mitad de película ya Aria se había aburrido. This movie's boring. Y se fue. Yo me la disfruté más que ella. Me pareció sumamente... graciosa, con referencias que, you know, que adultos iban a entender. Por ejemplo, cuando hacen una referencia a la escena esta de The Godfather con la cabeza del caballo, pero yep, en este caso tienen la cabeza esa del de la muñeca como para peinarla. Y y Aria, ¿por qué tú te ríes? Y yo, va, pues una referencia a otra película y qué sé qué, pero ya Aria no le gustó. Aparte de eso, pues el viernes estuvimos viendo Hamilton. Oh my god, yo no sabía que eso duraba casi 3 horas. Yo estaba de que me caía lo último, pero estaba muy, muy buena. Nice, yo tengo agenda por ahí. Yo no he ido, yo no he ido muchas veces al teatro en mi vida. Yo creo que las puedo contar con los dedos de las manos. Pero me pareció brutal la manera en que ellos hacían las transiciones dentro de los diferentes actos, cómo fluía la acción allá encima de la tarima, la música ni se diga. Yo pensaba que iba a suceder como lo que me ha sucedido con otros musicales en películas. Ajá. Donde ya a la mitad, ya la tonadita y el estar cantando todo, ya me tiene cansado. Sí, como te revienta. Me fatiga escucharlo. Yeah. Pero tienen una buena variación en estilos de música. Okay. Que hace por lo menos que no se sienta monotónico todo lo que uno está viendo. La manera en que desarrollan el relato me pareció muy buena. Es una clase de historia interesante. En general, wow. Hay algo que me incomodó un montón, es un detalle. Pero no lo voy a mencionar porque tú no lo has visto. Y no tiene que ver nada con la producción ni nada de eso. Es algo específico de un actor. Y yo no le echo la culpa al actor porque, cada quien allá. Yo le echo la culpa al que editó el video. Ok. al que le editó. Y loco, ¿por qué tú lo editaste así? Sí, why? Mejor. Dale, pues mejor. Si acaso spoiler, pues nada, no lo discutimos, pero después retomamos la conversación. Oye, yo creo que cuando lo vea te va a chocar también lo que yo estoy diciendo. ¿Y cuál era la necesidad de que el editor incluyera eso? Dale. I'm gonna be self-aware. Ahora que lo dijiste, ya voy a estar buscando problemas de edición. No, es que no tienes ni que buscarlo. Es como que yo estoy viendo con mi esposa. Y ambos reaccionamos como que ¡wow! Dale. No, ni te molestes que no se te va a perder. No se te va a perder. Es mega obvio. ¿Cuándo piensas verla, Gio? Probablemente esta semana. Ok. Dura 2 horas 40 minutes. It's okay. Tenemos que pausar. Ya yo hice las pases con eso. Tiene un intermedio de 1 minuto. En el teatro me imagino que eran 30 minutos o algo así, pero ya, para que te diera break a ir al baño, al concesionario, lo que sea. Exacto. Y entonces la manera en que funciona la obra, y por lo que digo del dinamismo encima allá con los actos, es que tú sabes que cuando uno va al teatro tradicionalmente termina como que el primer acto y trancan la ¿cómo le llaman eso? La cortina. No, eso no lo llamamos telón, el telón. Cierran el telón y lo abren rápido, pues le dan tiempo a que arreglar la escena y la cosa. Hay otras donde simplemente como que bajan las luces y está la gente que está vestida de negro atrás acomodando las cosas y se van, qué sé qué. En este no. Este es un dinamismo que tú nunca ves eso. Tú ves cuando arreglan las cosas, pero hay tantas cosas sucediendo. Uh-huh. Particularmente por el layout del escenario. Yo nunca había visto nada así, pero puede ser que como yo no voy mucho al teatro. Pero el piso de las tablas como tal, son como un círculo, como una dona que se mueve. Ajá. Yo nunca había visto eso en mi vida. Cuando hay algo al frente, me vi atrás, están preparando y they just twisted. Como que se mueve around y lo utilizan para muchas otras cosas más y funciona súper, súper bien. Okay. A mí eso me voló a la mente, lo bien que funciona eso. Yo había visto un layout similar, creo que fue un concierto de Arjona, si no me equivoco. Ok. Obviamente a pequeña escala, ¿verdad? Porque lo necesitan móvil, y todo eso viaja en el tour que sea que estén haciendo. Pero si no me equivoco, se vio así en el escenario. Ya, probablemente sea lo mismo, yo lo estoy diciendo, del tamaño en escenario, y Hamilton también viaja a lo largo de y ancho de los Estados Unidos y ha ido a Puerto Rico y era el mismo layout. Uh-huh. Nice. So, ya, yeah, está buenísima. Altamente recomendada. Nice. La tendré por ahí, probablemente esta semana. Así que la semana que viene hablamos de eso. Yes. Tan pronto tú ves ese momento, yo te digo, tú vas a saber de lo que estoy hablando. Dale. Y aparte de eso, nada más, mano. GG. Pues vamos a continuar por acá, ya estamos casi terminando, no hay comentarios esta semana, así que vamos a pasar al cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. En Twitch particularmente estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados a las 10. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacana, la pueden conseguir accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Sol de Vila, Lady Midnight, MoySnake85, Mr. Sombra PR, Piroscar, Voladora y Kitty Norlu. Y antes de que se me olvide, seguimos recomendando más canales boricuas en Twitch. Yeah. Tenemos la lista que sigue creciendo, ya va por 254, me parece. ¡Ea, rayo! Ya, hoy yo los domingos, gente, corro un reporte para actualizar el ranking y entonces pues le doy una miradita a ver y entraron varios esta semana, varios nombres nuevos. Y entonces, corrí el reporte, ya se publicó en nivelescondido.com/boricuas en Twitch. Ahí puede ver el nombre de todos esos canales. Y hay un ranking del canal más populares a los menos populares. De hecho, estoy haciendo una distinción entre canales inactivos y activos. Los que están inactivos son los que registran cero en horas vistas. Okay. Puede ser que técnicamente no estén totalmente inactivos. Puede ser que hayan subido 30 minutos y no los vio nadie, pero registran cero. O puede ser que hayan subido 10 horas y no entró nadie a verlo y registran cero también. Pero ya estoy haciendo una distinción en la lista, estoy poniendo esos nombres en gris. Por si usted está buscando canales para darle follow, probablemente usted quiera darle follow a los que están más activos. Yeah. Esta semana vamos a mencionar los siguientes canales por si quiere usted visitarlos y pase allá a juicio sobre ellos si quiere darle follow o no. Pero los mencionamos porque fueron los canales que esta semana le dimos raid, así que tenemos a Planos Mortales, esa primera O es un cero. También tenemos a G. Pérez Bosques, todo corridito. Venom Girl 14, entre el Girl y el 14 va una V, Venom Girl V14, I guess, sería. Uh-huh. Rubio con doble O, Collasus, Nemesis 312PR y PR Joselito. Esta semana estuvimos visitando todos esos canales, así que si usted estuvo en el canal de nosotros cuando terminamos, probablemente esté familiarizado con algunos de ellos, pero les informamos de los otros que también le dimos raid, así por si desea usted conocerlos también. Y esta noche, día de publicación de podcast, el podcast sale hoy martes, y usted no me está escuchando, en la noche, en After Dark, tenemos una iniciativa bien chévere con los canales boricuas, ¿verdad? De la lista de boricuas en Twitch. Así que el stream de esta noche promete estar de show. No se lo pierdan porque la vamos a pasar cool. Y tiene que ver con la lista de boricuas en Twitch. Así que los esperamos por allá. Nice. Bueno, pues gente, se me cuidan. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana. Bye. Fuimos, ¿no? Azúcar. Cuba.